Estamos en comunicación con una amiga y compañera de Jacqueline Azar. Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Concretamente, Jacqueline vino luchando hace muchos años por una denuncia de una compañera, Daniela, ella, que había sido, digamos, la denuncia se había planteado con el secretario general de un gremio municipal de FIRMAP. Esa lucha fue larga, ¿no es cierto, Jacqueline? Porque obviamente, por lo general, se plantea la cosa como que la mujer es la culpable, ¿no? En estas situaciones que se da de violencia de género y fundamentalmente de violación aquí en este caso. Sí, Américo, efectivamente. Así como lo decías vos, esto comenzó con una primera denuncia por agosto del año 2019, donde esta mujer hace una denuncia por violencia laboral, que estaba violencia de género en el ámbito laboral, que venía padeciendo, y después de una internación en una clínica psiquiátrica y una etapa de develamiento progresivo, decide ampliar la denuncia y contar puntualmente la singularidad de un hecho que había sucedido dentro de las instalaciones del sindicato, que tenía que ver con un abuso sexual. Claro. Estamos hablando de sindicatos municipales de FIRMAP y estamos hablando de su titular, que en ese momento, digamos, hasta ayer, es Enzo Juárez, concretamente el secretario general de este gremio, ¿no? Digamos, ¿ella era miembro de comisión directiva, Jacqueline, o era empleada del sindicato? Ella era miembro de comisión directiva, era una par más, se desempeñaba como secretaria de actas Claro. dentro del sindicato y además realizaba tareas para ANFESTRAN, que es una asociación mutual de la federación. Sí, efectivamente. Y bueno, y esta actitud de este personaje, pues, otra forma no sé cómo catalogarlo. Nosotros, vamos a ser claros, no podemos ser tan hipócritas. En la federación se conocía todo esto acá, pero desgraciadamente, digamos, no había una situación particular de decir, bueno, a ver, avancemos sobre esta situación, veamos cómo es esto, digamos, un poco, digamos, en lo que significa los sindicatos, prevalece el machismo, o lo que significa todo esto acá, que a veces. Realmente nos compromete y uno hace un mea culpa de esta situación, ¿no? Mira, Américo, es muy difícil. Nosotros hablamos, yo en estas horas de la mañana, en diferentes medios, que a veces también para las instituciones es difícil dilucidar estas cuestiones por características que tienen de personalidad, ¿no? Convengamos que los perversos manejan la mentira y la confabulación porque es su único objetivo. Satisfacer sus propios deseos son sus objetivos, ¿no? Entonces, tienen ciertas características, porque no tienen ningún sentimiento de culpa, porque en su mente deforman la realidad de manera tal, que siempre los demás son culpables de sus conductas. Son agresivos, egoístas, impulsivos, son excelentes manipuladores con personalidades arrolladoras. Esto nos sorprende, porque a la sociedad toda, si bien nosotros venimos con una lucha de años, a la sociedad toda la tomó por sorpresa, así como ustedes en algunas cuestiones, ¿no? Porque tienen unas personalidades tan arrolladoras, a ver, puede ser el pediatra, puede ser tu dentista, puede ser el profesor de gimnasia de tu hijo, o sea, no estamos exentos, convivimos entre todos. Entonces, tiene que ver con esto, la sorpresa que se ha llevado. De todas maneras, esto fue una lucha muy larga, donde realmente la víctima fue vulnerada por diferentes instituciones, ¿no? Convengamos que en principio ella pidió ayuda en la municipalidad, justamente saliendo de ese entorno por ser empleada municipal. La municipalidad le dio la espalda. Ahí tenemos un problema estructural de desconocimiento o de pensar que desconocían, mandándola al sindicato, diciéndole que ella dependía del sindicato. Al no poder pedir ayuda en el sindicato, justamente por esta situación, por no ser escuchada por sus compañeros, pidió ayuda a Federación. Nosotros, esto tomó estado público, yo recuerdo que vos me sacaste al aire en varias oportunidades en el año 2020 con un acampe, que decidimos hacer diferentes colectivos para visibilizar, ¿no?, esta Sí. situación, dadas las particularidades que venía presentando y todas las herramientas de las que nos veníamos prevaliendo sin resultado alguno. Y por febrero del 2020, unos días previos al tema de la pandemia, viajamos con su letrado, en su momento el doctor Rivero, con una referente de Buenos Aires, porque Daniela quería ejercer su derecho de ser escuchada, de tener esa posibilidad dentro de la institución. Bueno, por supuesto que no tuvimos suerte con eso, no tuvimos respuesta. ¿Concretamente en Festrán? Concretamente hicimos el viaje a Festrán, sí. Digamos que esta situación es preocupante. Digamos, ¿cuál es la situación de Daniela hoy, Jacqueline? Bueno, ustedes, como habrán escuchado, lo encontraron penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal, pero además agravado por el daño generado a la salud de la víctima. ¿Qué significa esto? Esto significa las secuelas posteriores a este hecho traumático y a todo lo que ha vivido estos años, ¿no? A la revictimización, bueno, Daniela perdió años de aislamiento, de estar, perdió años de sus hijos, perdió años de posibilidad de salir siquiera a hacer las compras en una ciudad donde ha sido señalada, donde ha sido estigmatizada, terminó perdiendo su trabajo. Terminó siendo dejada cesante de la municipalidad de Firmar. Bueno, la verdad. Digamos, y la situación de concretamente, Juan está detenido, o sea, fue detenido automáticamente después de lo que se fijó. ¿Ayer se realizó la audiencia en lo que lo condena? Ayer se realizó la audiencia, se lo encuentra penalmente responsable de este delito y se procede a la detención inmediata. Perfecto. Jacqueline, digamos que yo, mirá, no sé si hoy, cuando conversábamos esta mañana con vos para hacer esta nota, hablaba, te felicito, me dijiste no es felicitar, me dijiste que esto es una lucha constante, que hay situaciones que vos estás trabajando a nivel nacional, concretamente lo que significa defensa, lo que significa el género, concretamente, ¿no? Soy presidente de Mujeres al Frente, filial Firmat, pero soy miembro de la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencias, una red que tiene cabeza a nuestra secretaria general, es asesora de género de la Cámara de Diputados, una red que articula con ambos ministerios, con Ministerio de Provincia y de Nación, donde articulamos también con dos universidades, con la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad del Este, porque esto posibilita a las diferentes acompañantes y a todas las compañeras que se quieran capacitar en diferentes temáticas, ¿no? Yo hoy te comentaba que muchas de nosotras no solo tenemos diplomaturas, licenciaturas, sino que también estamos cursando maestrías en diferentes temáticas de género. Trabajamos con instituciones, trabajamos con sindicatos, lo que nos sorprendió enormemente la conducta, disculpame Américo, por tu situación, no me estoy dirigiendo puntualmente a vos, sino durante estos años nos sorprendió la conducta de esta institución, ¿no? De Festrán. De cómo reaccionó. Nosotros sabemos cómo opera el patriarcado, pero por momentos, demonizar la figura de esta mujer con falacias, como que esto correspondía a una interna sindical, a cuestiones de listas de oposiciones, a manos políticas. Reflexionamos mucho sobre el rol y la responsabilidad que les cabe a las instituciones, ¿no? En trabajar en la obligatoriedad de las secretarías, de las capacitaciones, porque estamos frente a un cambio de paradigma y de ninguna manera no es razonable, no entra en el entendimiento de nadie que una institución pueda haberse comportado de la manera en que se comportó. Porque hoy te decía, le generó un daño terrible, terrible a la víctima. No. Y le generó incluso un daño a mí, que estoy estipulada, soy la figura del acompañante, para que la audiencia sepa, porque no tienen la obligación de saberlo, no es un invento. Está incorporada, así como yo publiqué en mi Facebook, que además es público, dentro de un artículo, del artículo 25 de una ley nacional, ¿no? De una ley nacional, de la 26.485. Entonces, justamente, no solo demonizar a la víctima, sino hacerle la guerra al acompañante, de todas formas, la verdad que son conductas que no entran para estas épocas, para las épocas que socialmente estamos viviendo, no entran en nuestro entendimiento. Pero bueno, estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Perfecto. Yo te digo que esta situación la hemos vivido en carne propia con compañera acá en Gálvez, concretamente una compañera que por un funcionario, maltratada, todo lo que significó, hubo una movida y todas las presentaciones que hizo la Red de Mujeres de Gálvez, Y el funcionario sigue funcionando, como se dice, sigue siendo funcionario. No hubo ni siquiera el intendente tomó la medida de decir, bueno, tal una rescisión este personaje, con lo que significa el trabajo de la compañera, y esto sigue funcionando, sigue funcionario, cobrando su sueldo cómodamente y riéndose del resto de lo que significa fundamentalmente el género, ¿no? Riéndose, porque él tenemos conocimiento de que va a la reunión del Ejecutivo y dice, estás loca, me tienen cansado, y el intendente se queda callado. Eso es lo preocupante, eso es lo preocupante. Es importantísimo para estas cuestiones, Américo, poder articular con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de Nación tiene una secretaría, ¿no?, que trabaja con violencia laboral. Vos sabés que esto viene replicándose a lo largo del territorio de la provincia. Nosotros hace un año y medio fuimos convocadas en la ciudad del Trébol también por situaciones que estaban viviendo agentes municipales, compañeras municipales, donde estaban con una situación terrible de violencia laboral, de violencia de género dentro del ámbito laboral, ¿eh? Así que ahí también estuvimos actuando. Bueno, después vinieron las elecciones y demás, pero vemos realmente con gran preocupación cómo viene replicándose en el territorio. Es por eso de que yo hablo tanto de lo que es las capacitaciones, donde tantas instituciones a través de la red toman capacitaciones. Incluso primero los sindicatos, ¿no? De base, primero con las comisiones, pero incluso con diferentes temáticas, como son las nuevas masculinidades, para poder entender estas cuestiones. Claro. Jacqueline, agradecerte por el momento, estaremos en contacto. Voy a tirar lo que me estás planteando, lo vamos a volcar en las compañeras y el grupo de trabajo que tenemos acá en el sindicato para seguir avanzando en lo que significa fundamentalmente que estas cosas, como el caso de Firmar, no ocurran más. No ocurran, no ocurran, no que no ocurran más. No ocurra, no debe ocurrir. Realmente aprovecharse del poder, lo que significa un cargo en un sindicato, es preocupante. Siempre a disposición, Américo, siempre me he puesto a disposición de ustedes y de todos los sindicatos para poder trabajar estas temáticas. Lamentablemente he tenido tres propuestas de trabajo y bueno, y se han encargado de coartármelas, pero siempre estamos, tanto yo como la red de la que soy miembro, a disposición para poder trabajar todas estas cuestiones, ¿no? Todo lo que sume. Y bueno, y esperando a ver en cuanto a esta institución, qué camino van a seguir, cuáles son las medidas que van a tomar. Pero por supuesto, siempre a disposición de ustedes, Américo. Agradecido nuevamente, Jacqueline. Un abrazo. A ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estuvo Jacqueline Assad, una militante de lo que significa fundamentalmente esta lucha que tienen las mujeres. Este fin de semana, ni una más, se conmemoró el planteo que se hizo en 2015, cuando fue muerta una joven embarazada. Ni una menos, ni una menos, disculpen, ni una menos. Bueno, en Gable pasó desapercibido esta fecha. Desgraciadamente, salvo el grupo ahí de la unidad básica de la Cámpora, que hizo un acto ahí, pero más allá de eso, a nivel oficial no pasó nada.